Pero tenemos allí a Pimpi Colombo, así que vamos a compartir su columna. Muy bien, Pimpi, adelante. ¿Qué tal, Leo? Yo, no es por colarme, pero como ustedes esta mañana han estado con Mariotto acá y con muchos oyentes discutiendo sobre la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, y la vez pasada estuvimos conversando sobre algo de la tarea que hicimos en la subsecretaría para hacer algunas propuestas a la redacción de la ley, y comentando incluso la importancia que tiene desde el punto de vista de una transformación cultural profunda e importante en materia de equidad de género, el poder disponer desde lo legal y desde las políticas de herramientas que tengan que ver con la comunicación masiva. Ahora vengo con un tema, con un pariente de esos temas. En el marco de lo que hicimos en la subsecretaría, nosotros invitamos a la profesora Tatiana Merlo Flores, que es directora del Instituto de Investigación en Medios. Ella tiene mucha experiencia de investigación y de trabajo desde su organización con el tema de la relación de los niños y los jóvenes y sus derechos en relación con los medios, particularmente con los medios audiovisuales, particularmente con la tele. Yo la verdad es que la conozco hace muchos años, tiene un trabajo muy, pero muy interesante, y la invitamos ahí a la subsecretaría, y la verdad es que sorprendió, porque aunque parezca mentira, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos, las mejores cosas están al alcance de la mano y nosotros no las vemos, ¿no? Entonces, a partir de ese encuentro, quedamos en que, con la ayuda inestimable de Néstor Picone, de la Secretaría de Medios, íbamos a pedir al Canal 7 que facilitara la realización de un foro de jóvenes y medios, que efectivamente hace exactamente dos semanas se hizo en el Canal 7. Participaron alrededor de 200 chicos de escuela secundaria, creo que habrán venido de alrededor de 20 escuelas o 20 y pico. Ellos venían de un proceso de haber estado discutiendo sobre tenían como algunos ejes sobre analizar la información que obtienen los medios, la programación que ven en los medios, particularmente hablamos de la televisión, ¿no?, con respecto a la programación para niños y adolescentes, a la participación de los chicos y de los adolescentes, a los contenidos educativos, a los contenidos deportivos y a los temas de horario. Con esas consignas ellos habían hecho talleres y trabajado con sus docentes, cada uno con sus escuelas, y vinieron a Canal 7 un grupo en representación de cada escuela. Ahí estuvo Tristán Bauer en el cierre, estuve yo en la apertura, nosotros tuvimos un modestísimo rol de facilitadores de esa actividad y de escuchas principalmente, cosa que ha visto los adultos, a veces nos cuesta un poco tener ese respeto y esa consideración de escuchar lo que dicen los más jóvenes y los chicos, ¿no? Como, no sé, hay esa cosa autoritaria que tenemos que a veces no ni siquiera nos damos cuenta, pero nos propusimos ahí escucharlo, y a los chicos, particularmente nosotros, yo misma les dije que, bueno, los felicité por la iniciativa y les dije que era muy importante desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor que nosotros supiéramos de dónde vienen y en la medida de lo posible qué intereses expresan o defienden o representan los mensajes que recibimos. O sea, que para la defensa de los derechos del consumidor, el derecho a la información de lo que consumimos es muy importante, y que en este punto para nosotros era un orgullo poder ser parte de esta reunión. Pero lo interesante no fue lo que dijimos nosotros, aunque Tristán en el cierre también tuvo una cosa muy linda, porque él valoró la importancia de la construcción colectiva del texto de la ley y el aporte de los chicos, ¿no? Y Tatiana Merlo Flores, que ha hecho una investigación muy importante a lo largo de estos años, mencionó que los chicos reivindican que la televisión debe ser un servicio público, que no debe basarse solamente en el rating. Contó que desde hace 15 años se viene desarrollando esta actividad de discutir sobre los medios, sobre los derechos de los niños y de los jóvenes, la relación con los padres, con la escuela, con el aprendizaje, con su desarrollo, con la cultura. Se hace en todo el mundo. El próximo se hace en Suecia el año que viene. Estuvo ahí participando en nuestro foro, en ese encuentro, un chango que ha representado a la Argentina en otro encuentro de jóvenes. En fin, Tatiana comentó que los jóvenes en estos talleres que ella viene, con los que viene trabajando, aseguran que los medios hasta tendrían más éxito desde el punto de vista comercial si respondieran un poco más a las demandas de la gente. Pero bueno, todo eso es lo que hicimos los adultos. Y a mí me gustaría compartir con ustedes las conclusiones, como el cierre de esos aportes que cada grupo de cada colegio trajo. Entonces, con respecto a los temas de a la información, los chicos, los alumnos que estuvieron en este foro dijeron que se debe evitar la monopolización de la información, ya que necesitamos tener la posibilidad de acceder a diversas voces que nos permitan tener distintos puntos de vista para poder formar nuestra propia opinión y debatir en un clima de respeto y tolerancia. Mira vos. Con respecto a la programación en general, la conclusión que sacaron es que debe ser más variada, abarcar todas las edades, tener mayores contenidos educativos, favorecer la difusión de la cultura. Vemos importante, dicen los alumnos, que se favorezca la existencia de la producción local, regional y nacional, ya que esto permite el desarrollo de las emisoras televisivas y radiales de cada zona. Con respecto a la programación para niños y adolescentes, la conclusión fue que hay que evitar estereotipos juveniles que nos muestran solo como objetos de consumo o exclusión social. Es necesaria la problematización de temáticas juveniles que muestren contextualizadamente causas y consecuencias que nos permitan encontrar soluciones a los conflictos que vivimos cotidianamente. Es importante que se nos tenga en cuenta y podamos participar activamente como productores de medios. Cuando se les preguntó sobre la participación de niños y adolescentes y lo que traían de cada colegio y lo que concluyeron ahí, es que debe garantizarse la enseñanza de la comunicación, el periodismo y la publicidad en los colegios para garantizar esa participación. O sea, darles herramientas técnicas a los jóvenes. Para... ellos, de tecnologías de información, nos llevan varios cuerpos. Pero está muy buena esta demanda. Claro, porque lo que piden por ahí es poder desmontar el discurso que reciben. Con respecto a los contenidos educativos, artísticos y culturales, se debe generar una mayor cantidad de contenidos entretenidos y heterogéneos, especialmente en la TV abierta, que nos permitan crecer. La televisión, sobre todo, debe ser un espacio de representatividad de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de nuestro país, que tengan una especial valoración de la cultura nacional, regional y local. Con respecto a los contenidos deportivos, los jóvenes dijeron que el esparcimiento es un derecho innegable para los ciudadanos. Y el fútbol, como contenido deportivo relevante para nuestra sociedad, debe ser transmitido por televisión abierta, de manera pública y gratuita, para posibilitar igualdad y equidad para todos los sectores sociales. En cuanto a los contenidos deportivos, es importante bajar el nivel sensacionalista de su cobertura, poniendo especial énfasis en el tratamiento de la violencia. Pues fíjate cómo va siendo un abanico que toma todos los temas esenciales. Y con respecto a los horarios, debe existir un cumplimiento de los horarios de programación aplicable tanto a la televisión abierta como al cable. Esto fue lo que sumó el aporte de cada uno de los colegios. Y a mí me parece espectacular, yo por eso lo quería compartir con los oyentes de A Boca de Jarro, de qué manera esta producción de los jóvenes, el debate en la escuela, desde su propia experiencia, de sus propias necesidades y de mirar cuál es el norte que ellos tienen, tiene una confluencia tan espectacular con los lineamientos de la propuesta del proyecto de ley de servicios audiovisuales. Así que muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia. A Boca de Jarro, en la vereda de acá.